Ahora sí que si quieres ponerte un pseudónimo. A ver, estamos aquí con Gabriel Vicens. Hola, Gabriel. Oye, tú eres, otra vez que me repitas, soy cortador. Sí, trabajo en una empresa maquiladora, soy cortador, estamos en el área de corte, soy cortador. Ok. Oye, ¿sabes qué es la violencia laboral? Sí, creo que todos, la verdad, sí, yo también he pasado por ese punto de la violencia laboral. En este caso, o sea, depende, ¿no? Yo digo que depende de la forma que te hagan trabajar. Hay veces que, pues en realidad sí haces algo mal, te mandan a llamar los jefes, los supervisores, y te tratan de lo peor. Te insultan, te ofenden, se te baja mucho la moral, pero pues desafortunadamente tienes que seguir laborando. Por ejemplo, a mí no me gusta estar en uno, en otro y en otro trabajo. Pues hay veces que tú vas a pedir trabajo y te piden experiencia, te piden que tengas X edad, y a veces que ya no la cubrimos. A veces que ya no cubrimos esos requisitos y tenemos que seguir aguantando. Claro. Oye, Gabriel, cuéntame una experiencia que hayas tenido tú de violencia. Si un día hice esto, y no se me olvida, y me hicieron, y mi supervisor de aquel entonces me dijo que era yo un pendejo, me mentó la mamá, me dijo que era un inútil. En efecto, pasó que estábamos haciendo un corte. Estaba yo haciendo un corte, y pues sí, corté una pieza mal, me mandaron a hablar, pues me llamaron la atención. Pero te repito, ¿no? Depende cómo te la llamen. En aquella ocasión, pues casi casi te tratan de... Me trataron de una persona, pues, inútil. Igual me hablaron con una ofensa. Y pues se me bajó muchísimo la moral. Pues lo único que yo dije, pues, era que no iba a volver a suceder. Eso fue lo que pasó. ¿Te quejaste con alguien? ¿Hiciste algo? Pues sí, me quejé con mi sindicato, que en este caso tenemos sindicato. Me quejé con ellos y pues ellos trataron de solucionar el problema, trataron de hablar con la persona que estaba a cargo para que no se presentara. Digo, porque no soy el único, somos más compañeros. De igual manera se les ha llamado la atención por cosa mínima, pero sí acudimos afortunadamente a nuestro sindicato. Ok, oye, y a ver, lo que me estabas contando, eso de que si te ven que te organizas en algunos lugares, te pueden correr, ¿o no? Claro, pues como todo, ¿no? Hay veces que yo pues trato de exigir un poquito más, siento que merezco más de lo que hasta ahorita me están pagando, y me organizo, por ejemplo, o le trato de comentar a otras gentes, pues en que vayamos con nuestro supervisor a que abogue por nosotros, a pedirle, no sé, un bono extra más, a lo mejor el aumento de salario no se pudiese, pero sí que nos ayudaran de alguna manera. ¿Y qué es lo que hacen? Ven que nos estamos organizando, que nos estamos comentando que vamos a hacer algo, pues si no es que nos despidan, es hasta que nos amenacen. No sabemos, en realidad, no sabemos. ¿Te han amenazado? No, pero sí me han hecho la insinuación de que si a la próxima vez que me vean exigiendo, pues me van a despedir. ¿Y ahí quedó? Sí, claramente me dijeron, si a la próxima vez sé que estás exigiendo más de lo que te estamos dando, pues hasta ahí te vamos a recortar. Eso fue exactamente así de claro, me lo dijeron. Así más bruto. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué hiciste? Pues yo trato de echarle ganas a mi trabajo. O sea, ya no dijiste, pues ya, o sea, mejor me callo. Exactamente. Pero dime. Te repito, o sea, yo trato de echarle ganas a mi trabajo, pues la situación está muy difícil afuera. Que te digo que no es tan fácil volver a encontrar otro trabajo, pues me tengo que aguantar, le tengo que echar ganas, En algún momento creo que pues me voy a merecer un poquito más y ojalá, ojalá no los den. Pero entonces ya no dijiste nada, ya dijiste, ya estuvo. Le eché ganas y se acabó. Sí, claro. Mi mayor referencia creo que es el trabajo. Creo que es el trabajo, echándole ganas, pues tú vas a demostrar, ¿no? Le vas a demostrar a tus jefes, a tus supervisores, que no es necesario la violencia, que no es necesario hablar con insultos, que no es necesario ofenderte para que puedas trabajar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Claro que sí, de nada.